Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de este jueves, vamos a acercarnos ya a las actividades que se van a ir desarrollando durante este fin de semana. Ya le hemos contado a lo largo de estos días algunas de ellas y a continuación vamos a quedarnos informándole del teatro y del taller de teatro y expresión corporal Te Atreves, que se ponía en marcha en nuestra localidad el pasado mes de noviembre. Más de una veintena de alumnos han estado desarrollando este curso que llega precisamente a su final durante estos meses con la representación de la obra El Principito. Un taller de teatro que ha corrido a cargo en esta ocasión de David Gutiérrez, de Mel Vega y de Mari Carmen Muñoz. Ellos nos acompañan hoy aquí en la mañana de Radio Brique para hablarnos de su proyecto y para contarnos cómo se ha ido desarrollando durante este curso el taller de teatro. David Gutiérrez, muy buenos días. Hola, buenos días. Mari Carmen Muñoz, buenos días. Buenos días. Y Mel Vega, buenos días. Buenos días. Bueno, pues comienza ya lo que sería la trayectoria final de este taller que, como decíamos, durante los últimos meses se ha realizado en nuestra localidad con la participación de un buen número de alumnos, ¿no? Más de 20 alumnos. Hablaremos ahora de ello, pero primero el curso se despide con la representación de una función teatral de la que hay varios pases, en concreto son 4 pases. El primero, el estreno, llega este viernes 26 de abril en el Maestro Francisco Fatou y ya no hay entradas. Pues no, no hay entrada ya. Podemos decirlo con orgullo porque la verdad es que, hombre, no es tan fácil como parece. Y yo entiendo que es algo que siempre el pueblo te lo agradece cuando ves que es la sala llena, ¿no? Y es importante para nosotros ver la sala llena. No, el tema económico no es, de hecho, el precio es simbólico, que tampoco... Tiene un coste de 1 euro, como en anteriores ocasiones, sí. Pero como tú decías, un precio simbólico, ¿no? Sí, yo creo que la idea de poner el euro es más que nada... Porque a lo mejor si ponen las invitaciones, pues voy a coger una para mí, otra para mi cuñado, otra para... Y no sabes bien cuántas cogen ni cuántas personas van ahí. Y nosotros, van y... como digo antes, para nosotros lo importante es que la gente pueda disfrutar de la obra. Claro. Y no que no se queden butacas vacías sin, de una manera innecesaria. Y por eso se pone un poquito el euro para ese poquito de interés mínimo. Además que luego con el euro ese lo que hacemos es... comer todos juntos, invitamos a todos los niños. Bueno, invitamos, ellos lo han trabajado, desde luego. Bueno, este año con el número de asistentes que, bueno, de asistentes, de alumnos que tenemos, nos va a costar trabajo cubrir la cena. ¿Verdad? Porque hay un buen número de alumnos que han participado en toda esta campaña, ¿no? Del taller. ¿Cuántos sois? Pues bueno, actualmente somos 21 en total, pero cuando empezó el curso empezamos más de 30. Uh-huh. O sea, más del doble de lo estipulado. En principio, lo que pasa que, bueno, esto es algo que se va probando y después por diferentes motivos, pues las agendas son complicadas también, después hay otros que muestran más interés, otros que muestran menos, en fin, esto es algo para que la gente tenga acceso y que prueben y ya está. ¿Y por qué creéis vosotros que ha habido ese aumento de alumnos en el taller en esta edición? ¿Se ha ampliado la edad? ¿Se ha ampliado el marco de participantes? Sí, creo que ese puede ser un motivo un poco determinante, ¿no? Que este año se ha dejado, con respecto a años anteriores, pues Diego siempre intentaba que no bajara mucho de los 12 años, porque eso te trae una serie de complicaciones, claro, que son obvias, pero bueno. Este año, pues para probar, pues dijimos, bueno, vamos a probar que vengan uno o dos de hasta 8 años, incluso hemos tenido uno de 5, pero el niño lo hacía bien, se lo pasaba bien, pero claro, es que tiene 5 años, claro, es normal. Pero bueno, después hemos tenido pues eso. La complicación es que no sabe leer y no se puede aprender un papel, ¿no? Eso va a empezar. Eso por ahí. Principalmente David ha preparado escenas de expresión, porque lo de la expresión corporal se le da mejor. Principalmente David ha preparado bastantes escenas de expresión corporal para los niños, que aprenderse un guión es más complicado para ellos. Claro, exactamente. Entonces, y no solamente eso, sino que si ya bajan mucho la edad, pues ya son más dependientes, ya no aguantan tanto tiempo sin que estén pendientes de ellos y... Es más difícil trabajar. Claro, y además más complicado también para vosotros, que sois los monitores, sois los tres, ¿no? Prácticamente sí. los monitores, de manera voluntaria, ¿no? Sí. Que trabajáis con el taller y bueno, niños pequeños requieren una atención especial, ¿no? Como sí, tú sí, decías. Sí. De hecho, hemos tenido casos en que hemos matriculado al niño y a la madre. Claro, claro. Para que puedan probar. De hecho, el niño este de 5 años que te comentaba, la madre también estaba matriculada y ella también, pues bueno, pues tuvo la oportunidad de probar la experiencia de participar durante un tiempo, bueno, pues un taller de teatro, que claro, está bastante bien. Y bueno, la idea original además también cuando se pone en marcha el taller de teatro y expresión corporal es acercar el mundo del teatro a toda la ciudadanía en general, ¿no? Pero especialmente a los más jóvenes que pueden ser la cantera, que pueden ser en el futuro y que pueden formarse, ¿no? En claro, esta disciplina. Claro, y de verdad que siempre por parte de los medios de comunicación y siempre se hace como se fomenta mucho algunas actividades y otras como que se quedan atrás, y no es porque no sean interesantes, que después cuando ves que los niños prueban, ves, bueno, es que tienes auténticos descubrimientos, ¿eh? Uh-huh. Es que hay algunos casos de niños más chicos, bueno, no quiero hacer spoiler, pero que lo llevan en la sangre, han rendido muchísimo más de lo que se le esperaba en un primer momento. Y uh-huh. es porque ellos han descubierto ahí un mundo que antes no conocían y que les ha motivado y les ha ilusionado. De hecho, con edades tempranas, 5, 6, 7 años, tienen mejores actitudes quizá que los adultos, ¿no? Por el desarrollo, ¿no? De la infancia, yo, además. Yo soy de la idea de que los niños menores de ciertas edades son todopoderosos. Yo tengo esa idea, ¿sabes? Y es lo que el niño va queriendo hacer, él se puede amoldar a esa figura que tiene por delante y puede decir, se puede convertir en cualquier cosa, un niño de 5 años. También para eso hay que tener una persona que vaya conduciendo, ¿no? Un poco todas esas actitudes, todas esas capacidades. Un círculo. tiene que estar rodeado de cierto ambiente y de cierto, claro, no es una sola persona. Claro. Sería... Bueno, vamos a hablar también de la representación teatral, ya no solo de cómo se ha ido desarrollando el taller de teatro, porque decíamos que para la función de estreno de este 26 de abril, de este viernes, están todas las entradas vendidas, pero no obstante todavía pueden adquirir las entradas al precio de 1 euro para las 3 funciones siguientes, sí, que serán en mayo. Para cualquiera de las 3, uh-huh. Por ejemplo, me viene bien comprar para el 31 porque viene mi familia, pues ya la puedo comprar. No me tengo que esperar ninguna fecha límite ni nada. Ya están disponibles para cualquier de las fechas. Creo que son viernes, ¿no? Todos los viernes de mayo, los 3 viernes de mayo que se han elegido, 10, 17 y 31 de mayo, sí, serán las 3 representaciones restantes que se van a poner en escena. De esos 21 alumnos que han participado en el taller de teatro, ¿los 21 van a estar en escena con el Principito? Sí, los 21 participan en la obra, o sea, de manera activa. Totalmente. Que no hay nadie que se quede haciendo de... O sea, hay papeles por detrás de la cortina porque los hay, es necesario, uh-huh, pero esos también tienen su momento de salir. Sí, es lo que me pregunta. Sí, sí, sí, se ha adaptado, ¿no? ¿Quién ha adaptado al Principito? Todo. ¿Quién se ha encargado? Bueno, mayoritariamente nos hemos encargado Mel y yo, uh-huh, y de lo que es la adaptación del libro a lo que es la representación teatral. Y después de la escena de expresión corporal me he ocupado mayoritariamente yo. Sí. Pero también tengo que puntualizar que sin que ellos lo sepan, los niños han participado de una manera directa en la creación de esas escenas de expresión corporal, porque... Pues bueno, pues durante los ensayos pues se van haciendo diferentes ejercicios y tú vas viendo cosas y pues los niños hacen esto, hacen aquello, y ellos tienen se sueltan y tienen su creatividad. Entonces tú de esa creatividad puedes coger lo que te interese y hacer, uh-huh, hacer una escena. Entonces ellos han participado directamente en la creación de las escenas. No es algo que yo me haya inventado de cero. Una de ellas hizo algo concretamente que dijimos, eso hay que meterlo en esta escena. Sí, sí. Y bueno, incluso una que fue la última que preparamos, que fue la de la música esta de... Ahí va, sí. Pusimos una música que Mel sugirió. Dice, oye, ¿podemos poner esta música para una de las escenas que me gusta mucho, tal? Claro que sí. La pusimos en uno de los ensayos y es que aquella escena se creó sola. Sí. Totalmente. Pero en un ensayo, en un solo ensayo, una niña... Sí, sí, improvisaron algunos y de algunos cogimos de cada uno una cosa que cuadraban perfectamente, sí, y quedaba súper bonito. Y fue, digamos, que la música inspiró a los niños a hacer ciertas cosas y de ahí cada vez... Porque primero lo planteamos, Mel y yo lo planteamos de una manera. Dijimos, bueno, pues vamos a intentar que aquí hagan esto, que hagan aquello. Pero no. Cuando cambió pusimos radicalmente. La música, fueron los niños solos los que, haciendo otra cosa que no estaba en lo planificado, quedaba mucho mejor y era mil millones de veces mejor de lo que teníamos en mente. Ellos fueron creando la propia obra, ¿no? Las escenas estas de presión corporal, casi todo, ideado por uno de ellos o en un momento dado o en los ensayos han ido sacándole, uh-huh, digamos, el brillo a la escena. Uh-huh. Han sido ellos solos. El trabajo que habéis realizado está también dirigido al público, ¿no? Para el que se ha preparado la obra. A partir de los 4 años, de 4 a 10 años, deben asistir, por cierto, acompañado de un adulto. Sí, claro. Sí. Claro. Y bueno, pues el trabajo que habéis preparado vosotros está destinado entonces a un público en general, ¿no? Sí, desde 4 años en adelante hasta los 1000 años. Y hay, hay un vampiro por ahí, pues... Bueno, contarnos el argumento, ¿qué es lo que van a poder ver el público que acuda? Bueno, pues Mel, tú que has sido artífice. Pues es un abrazo a la infancia, a retomar el niño interior, no dejar que se escape. y no sé, y saber convivir con él y recuperarse la forma de ver las cosas. Esa esencia, ¿no? Que Sí. tienen los niños. El que haya leído El Principito sabe perfectamente de qué Claro estamos que el hablando. Principito es muy conocido. El Principito hay que leerlo. Aunque pienses que es un libro para niños. No, no, léelo otra No. vez. Tiene mucho mensaje. Claro, tiene muchísima simbología, muchísimos mensajes, muchas cosas que. O sea, es un libro para leerlo de adulto. De niño y después de adulto, las Ambas, dos es que veces. ambas. Yo creo que cada vez lo Hay ves de una que, manera claro, y diferente. sobre todo de adulto, porque de adulto es cuando nos hemos olvidado de qué emoción niño. Y ese es el mensaje, es uno de los mensajes principales. Y bueno, y la obra en sí, pues es una adaptación, hemos intentado ser lo más fieles posibles al propio libro. Y también meterle esas escenas que te comentaba de expresión corporal, pues bueno, entre otras cosas, para darle cabida a los niños más pequeños que no pueden tener un texto en sí, porque no, ¿verdad? Para memorizar y para muchas cosas, pues son muy pequeños. Pero darle cabida a ellos y también para darle un poquito de dinamismo a lo que es la obra, para que tenga más colorido, más personajes en escena al mismo tiempo, en fin, para darle dinamismo. La escenografía, ¿cómo la habéis trabajado? Pues muchísimo, muchísimo. O sea, De hecho, hasta el último día, no, no, literalmente. hasta el último día, Y todavía. pero porque todavía queda como por hacer. La escenografía, yo creo que el euro ese vale la pena. El euro que vale ya es la misma explicación. Sí, pero Porque, cuéntanos algunos todo, detalles, pues venga, ¿cómo se bueno, ha pues preparado? cosas hechas a mano, ¿no? intentar que sea, yo qué sé, por ejemplo, hemos trabajado con materiales lo más simple posible. O Como a sea, Eva ahí por un goma tubo. eva, cartón y poco más, y pintura. Y hemos intentado que todo sea como aposta, ¿no? Hecho a mano y que parezca también hecho por niños. Sí. Hemos intentado eso, ¿no? Que Las tú veas estrellas la no están perfectas. escenografía Tú ves las estrellas y del telón. no hay ni una estrella, pero no hay estrella, Es Mel. verdad, no. No, No sé qué estaba no pensando. sé, porque dice que hay estrella si no hay estrella. No hay ni una de verdad. O sea, no hay dos iguales, quería decir. Bueno, Mari Carmen me decía, creo que la última vez que tuvimos la oportunidad de hablar, que ya el Principito ya la había puesto en escena en alguna ocasión. No será la primera vez que participas, ¿no? En esta representación, en Sí. esta obra en concreto, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la que pusiste en escena hace años a esta, en la que vais a participar este Bueno, viernes? yo creo que la primera era muy misteriosa, muy misteriosa. Esta es muy dinámica. También tiene su misterio, pero esta es sobre todo muy dinámica porque es verdad que lo que dicen ellos que es necesario porque como hay niños, de que el teatro también cansa. El Claro. texto cansa, entonces para eso están esos esquemas que están creados con los más pequeños y que también están en esos esquemas están pequeños y mayores. Sí. Y entonces eso es una diversidad que cansa, que va a ser muy rápido, se va a pasar muy rápido y se van a divertir muchísimo. Así que yo animo a todo el pueblo para que venga porque se lo van a pasar muy bien, muy bien. Es muy dinámico y lo tiene todo. Tiene el teatro y tiene alegría, tiene mucha alegría. Aunque el principito, claro, él como han dicho ellos, ¿no? Un abrazo a la infancia, a la inocencia. Pero eso, que eso es que se han creado aparte, le va a dar mucho, mucho, mucho. Es un Sí, juego y. claro, tienes un mensaje, pero hacer llegar el mensaje quizás a niños pequeños de 4 años es más complicado, ¿no? Entonces, Gente mayor captar su también, que se atención. cansan, o mayor o no tan mayor, que hay veces que la gente, y eso crea mucha, que te quedes ahí clavado en el sillón y no te salga. Vamos, que todos nos hemos ido a Manilva en mitad de una cena. Sí, cuando son muy estáticas, a lo mejor se te va un poco la mente para otra parte, necesitas que te vuelvan a llamar la atención con un poco de dinamismo, ¿no? Y eso es lo que habéis intentado conseguir vosotros, ¿no? Lo vais a Sí, demostrar este viernes. vamos a ver si damos el resultado esperado. A ver qué tal se desarrolla. Y bueno, como tú decías, todas las entradas vendidas, las siguientes funciones, 10, 17 y 31 de mayo, todas ellas viernes, todas ellas en el Maestro Francisco Fatou, y a partir de las 8:30, sois puntuales, ¿no? En la Sí, representación, somos siempre al puntuales menos. porque entendemos también que tenemos un público que tiene también horarios complicados, ¿no? Un niño, vamos a ver, de 4 años a las 10 de la noche ya está con el moco caído. Claro. Entonces tienes que terminar antes de esa hora. Claro, evidentemente. En el programa de mano, que por cierto habéis repartido por todos los centros educativos, Sí. ¿verdad? Sí, con A modo de difusión, ¿no? De lo Sí. que es la actividad, viene recogido que colaboran pues prácticamente todos los centros educativos, ¿no? De la localidad, ¿en qué medida? Pues bueno, en la medida... Precisamente eso. Claro, en difundir la información que aportamos nosotros y de esa manera acercarle el teatro a la gente y también, o sea, ofrecerle una alternativa pues de entretenimiento diferente un poco a lo que tantos estímulos tienen, digamos, que los mandan en una dirección diferente. Uh-huh. Pero que también es importante que se haga ese trabajo porque resulta que todos los años el taller de teatro tiene alumnos que se inscriben porque vieron la obra del año anterior y quisieron participar en la siguiente. Entonces, claro, es una labor súper importante. Y que tanto los centros educativos como las administraciones se mojen en ese sentido me parece algo fundamental, ¿no? Porque te pones a pensarlo y Ubrique, mame, que yo no es porque pertenezca a mi grupo ni nada, sino es que esto es algo que invito a la gente a que lo comprueben. Ubrique tiene un taller de teatro en el que cualquier persona puede acceder a formar parte de lo que es montar una obra teatral. Y que no te cuesta dinero, que es libre prácticamente en todos los sentidos. Y que yo quiero invitar por ahí a que se vea si eso es algo muy habitual. Que es que tenemos una suerte increíble de tener en Ubrique una oferta cultural que para la densidad de población que tiene está fuera de lo normal. O sea, tú vienes aquí con gente de fuera, de Sevilla, de Jerez, de Madrid, donde sea, y se quedan alucinando con la oferta cultural que tiene el pueblo con respecto a la población que tiene. Y eso me parece fundamental, que lo sepamos tanto a las personas que vivimos en Ubrique como a las administraciones, y seamos conscientes de que es importante mantener eso. Yo creo que somos bastante conscientes porque en realidad lo hacemos todo, ¿no? Claro, claro. Todo... Lo que vivimos aquí. Sí, contribuimos de una manera u otra. Claro. Bueno, a mí me gustaría que los nombrara. Yo tengo por aquí esa ficha artística. No sé si tú esto lo sabes o me lanzo yo a nombrar a todos los que van a participar en la representación. ¿Qué? ¿Que te sabe, memoria? ¿Te sabes los nombres? Sabemos la gente que hay, pero... Pero léelo tú, ¿no? Entonces, me refería para que los nombraras porque, bueno, pues se merecen al menos todos los alumnos que van a participar, ¿no? En la representación. Claro, claro. De Carmen, que hablado menos. Que se le nombren y que también tengan su reconocimiento. Vamos, Mil. Pues mira, están Ana Venega, David Gutiérrez, que está aquí presente. Hola. Desiree Villalba, Óscar Benítez, Ana Vega, Marcos Rodríguez, Amina Rosa, David Amado, Paola Ordóñez y Paola Sánchez, que es la hija, o al revés, lo he dicho bien. Ismael López, Dani Baeza, Mel Vega, que soy yo. Andrea Martínez, Patrick Caballero, Alma Baeza, Marcos Rodríguez, Andrea Martínez, le he repetido. Mari Carmen Muñoz, que también está aquí. Y Darío, Daniel. Daniel Ye Jihan. Andrea Martínez, lo he dicho otra vez, es que está repetido. Es que en el folleto de mano están por orden, prácticamente por orden de salida, y como hay que salen varias veces, pues entonces ya... Estuvimos debatiendo si ponerlo cada uno una vez o ponerlo en todo lo que salía. Me parece que no falta nadie. No, David Amado ya ha salido también, Ana Vega, David Gutiérrez. Bueno, pues son todos los alumnos, ¿no?, del taller y de bueno, teatro. Y bueno, y luego Diego Borrego, que nos ha ayudado muchísimo. Bueno. Y el otro Diego, el padre de Desiree, que nos ayuda con la iluminación y el sonido. Exactamente. Son las colaboraciones también, ¿no? Que es más parte también de también colaboraciones hemos tenido también por parte de... Bueno, aquí salgo yo. Ahora, mi hermana se ocupa también del tema de... De la fotografía. De la fotografía y vídeo. Y después Fernando Corrales, que nos ha ayudado mucho también porque nos ha cedido un aula. Porque, claro, entendemos que el Francisco Fatou es una sala de multiusos y, claro, hay veces que... Nosotros no tenemos prioridad, pero no la queremos tampoco, no la pedimos. Porque fruto de esa actividad es cultural que existe en la localidad, pues es absurdo, es muy demandada. Tenemos conciencia para saber que no es posible, pero bueno, cuando no hemos podido ensayar allí, pues hablando con Fernando Corrales, pues él nos ha cedido un aula donde tenemos un ambiente bastante acogedor y bastante favorable a nuestros ensayos. Okay. Y él nos ha recibido con los brazos abiertos a nuestra petición y, vamos, estupendo, agradecido. ¿Cómo han sido los ensayos? Pues, ¿fructíferos? Sí, hemos tenido de todo. Pero sí hemos tenido asistencia. Claro, o sea, al ensayo realmente estamos hablando del taller, de cómo se ha desarrollado el taller, ¿no? Porque todo lo que es el objeto del taller de teatro es poner en escena una representación que se ofrece al final del curso. Entonces, en cierto modo, los ensayos a hablar del taller en sí. Sí, sí, bueno, pues están los ensayos normalmente, sobre todo al principio, se hacen muchos ejercicios de expresión corporal, muchos ejercicios de improvisación, ejercicios que te van dando herramientas, sin que tú... Es como un juego, pero ese juego te va dando unas herramientas para que tú después seas capaz, pues, de ponerte en escena y de resolver situaciones y uh-huh. hacer ese tipo de cosas. Es como algo involuntario que aprendes de una manera, pues, lúdica, ¿no? Y después, pues claro, conforme va aumentando, va pasando el tiempo, pues ya te tienes que centrar más en los ensayos de la propia obra, porque es uno de los objetivos principales de la montar una obra de teatro y que salga más o menos bien. Entonces, pues sí, los ensayos tienen... También los hemos dividido mucho en dos partes, porque este año, al tener tanta diferencia de edad, hemos tenido como que crear dos ambientes de trabajo diferentes, en el sentido de que yo he tenido que dedicar ensayos enteros a trabajar las escenas de expresión corporal, para que, bueno, pues para ir poniendo cosas, para ir explicando, probando de esta manera, de aquella. Y Meli y Mari Carmen se han dedicado a llevarse a la gente que tiene texto, pues a una sala aparte, para poder enseñar el texto sin necesidad de tanto espacio, ni de tanto, ni de poner música ni nada, sino hemos tenido que dividir el tiempo y dividir a la gente un poco, pero bueno, hemos hecho de todo. Bueno, pues el Principito, la representación teatral que se va a poner en escena este viernes, como decíamos, a cargo del taller de teatro y expresión corporal Te Atreves. Será en el IEM Maestro Francisco Fatou a partir de las 8:30. ¿Qué nos queda por decir? Pues nada, pues agradecer también al Ayuntamiento y a la Delegación de Cultura, pues que nos apoye en nuestra actividad. Porque bueno, esto es una actividad que han venido haciendo durante muchos años con Diego, pero este año Diego tenía problemas de salud y por eso no pudo... Bueno, ahora llega una persona que no conoces de nada y te plantea la situación. Bueno, pues yo quiero agradecer que ellos hayan apostado este año otra vez por el taller de teatro y que se siga trabajando en esa dirección que te comentaba antes, que es la de que, pues bueno, pues que publique, siga ofreciendo actividades culturales de todas las índoles. Pues aquí tenemos esta, el teatro, que llega con los alumnos del taller de Te Atreves, esos más de 20 alumnos que han estado participando durante todo este curso y que van a demostrar lo aprendido este viernes y en las próximas funciones, ¿no?, que se van a llevar a cabo del Principito de esta obra que habéis seleccionado. Por cierto, para terminar, ¿estáis satisfechos con la representación que habéis elegido, con la obra de teatro? Yo, bueno, Mari Carmen y Mel, porque yo que estoy... la pregunta. ¿Estáis satisfechos con la selección de el Principito, de la obra que elegisteis al principio para representarla en el taller? Yo sí, totalmente. Estuvimos dudando entre esa y El Mago de Oz, ¿no era? Bueno, y yo estoy muy satisfecha con que se eligiera. Sobre todo yo, a nivel interno, tuve dudas también entre escoger dos pequeñas obras, porque cuando vi venir que venían muchos niños pequeños, también pues dije, bueno, pues hacer una de 20 minutos más orientada, eso a lo mejor lo podemos dejar para episodios próximos. Una de más cortita para niños más pequeños y otra mitad, media hora o algo así, para ya más contundente y que haya, digamos, dos obras que engloben una representación en la que cada uno pueda tener su... Pero bueno, al final elegimos El Principito porque nos pareció una buena opción, que tenía cabida todo, y yo sí, yo, y después de montarla más. ¿Estás satisfecho tú? Sí, ese satisfecho, trabajo. Porque... No. Totalmente. Y además, el propio libro lo merece que se hagan mil y una adaptaciones porque... Porque ya lo he dicho antes, me parece fundamental. El que no lo haya leído, ya estoy tardando. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, invitando también a participar a todos los oyentes de Radio Brique que quieran a esas funciones, la del 10, 17 y 31 de mayo, porque la del 26 de abril ya están todas las entradas vendidas. David Gutiérrez, Mel Vega y Mari Carmen Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti.